Hemos escuchado a Dios, porque es Dios mismo el que nos habla en las lecturas de la Biblia que hemos escuchado durante esta parte de la misa. Y Dios habla a su pueblo aquí congregado. Y hoy, por ejemplo, nos ha dicho, en el Salmo 147, glorifica al Señor Jerusalén, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas. Nos dice esto, que se refería a las puertas de la muralla de su ciudad en el Monte Sagrado, pero lo podemos aplicar a los cerrojos que guardan las puertas de nuestra alma. Ha reforzado los cerrojos de tus puertas. Que un Dios tan grande nos diga, por ejemplo, esta cosa tan de detalle, tan concreta, entre las miles que nos podía decir. La dice respecto a Jerusalén, pero la podemos aplicar a las murallas del alma. Ojalá que Dios mismo refuerce esos cerrojos para que no entre nada nocivo, ningún enemigo dentro de las murallas del alma. Dios a lo largo de las lecturas, día tras día, nos va hablando sobre cosas concretas, de detalle. Estemos atentos, escuchémosle, y cada día saldremos de la Iglesia de Dios más instruidos en lo que Dios quiere.